en ellas. A partir del versículo 25 y hasta el 28, vamos a leer 1 Tesalonicenses 5. ¿Ya lo tiene? Voy a darle lectura. Dice así: hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con beso santo. Os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que esta tarde tu Espíritu Santo nos guíe a obtener las verdades más profundas de este pasaje, que es muy claro, que es conciso, pero que contiene alimento sólido para nosotros. Que en las manos de tu Espíritu Santo es poderoso para transformar nuestro corazón, para modificar nuestros hábitos, para desarrollar una vida de santidad mucho más apegada a ti. Usa este pasaje, Señor, para moldearnos conforme a tu imagen. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Al llegar al final de su carta, el apóstol Pablo simplemente da tres indicaciones, tres órdenes, para que la iglesia tenga el panorama completo de la doctrina que les estuvo impartiendo a lo largo de toda la carta. Solamente a manera de repaso, quiero recordarles qué tipo de iglesia era la iglesia de Tesalónica. Era la iglesia ideal, era la iglesia que todos quisiéramos que fuera nuestra propia iglesia. Porque a pesar de tener poquito tiempo en el Evangelio, alguna gente calcula que no tenía más de un año de haber sido fundada, se habían convertido en una iglesia que trabajaba arduamente en la predicación de la palabra de Dios. No solo eso, sino que su estilo de vida se distinguía claramente del estilo de vida de los paganos. No solo eso, sino que se amaban mutuamente, eran una iglesia muy unida, muy cercana entre ellos. De tal manera que el apóstol Pablo, desde el inicio de la carta, les dice: hermanos, yo estoy seguro de que ustedes son elegidos de Dios. Entonces, esta iglesia tenía manifestaciones importantes de ser una iglesia verdadera. A veces nos encontramos un poco confundidos cuando algunas personas dicen: yo soy cristiano, y su estilo de vida nos deja alguna duda al respecto. Si es cristiano, entonces ¿por qué se comporta así? Entonces ¿por qué hace esto? ¿Y por qué se comporta de esta forma? Pero los tesalonicenses lo mostraban en su vida cotidiana. Solo tenían un pequeño defecto, solo tenían un defecto que el apóstol atacó de frente, y era que cuando alguno de ellos se murió, se piensa que alguno de ellos falleció, hicieron un semejante escándalo, un escándalo impresionante. Como se querían mucho, como se amaban, como eran muy cercanos, la iglesia empezó a hacer un duelo como si nunca más lo fueran a ver. Más aún, empezaron a preguntarse: ¿y qué tal que si ese hermano ya no se fue para el cielo? Porque si se murió antes, quiere decir que el Señor no se lo quiso llevar en el arrebatamiento. Entonces Pablo ataca ese problema y dice: hermanos, no hagan duelo, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y luego les agrega en el capítulo, final del capítulo 4, cuando les dice: porque sabemos que los que durmieron en Jesucristo se levantarán primero. Ellos son los primeritos que llegarán a la patria celestial. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor allá en su presencia. Para terminar, ya después de esta instrucción doctrinal, les da tres instrucciones de las cuales nos vamos a ocupar en esta tarde. La primera instrucción, versículo 25, dice: hermanos, orad por nosotros. Por cierto, antes de que entremos a esta primera instrucción, quiero que note en estos últimos cuatro versículos cuántas veces menciona la palabra hermanos. ¿Ya lo vio? ¿Cuántos? Tres veces menciona la palabra hermanos. Esto se debe a que el apóstol Pablo tenía un especial cariño por estos hermanos. La palabra hermano se llegó a convertir en un estándar de saludo. Yo creo que algunos se sentirán ofendidos si no se les llama hermanos. Hermano Beto o hermano... le iba a decir hermano Pepe, pero no es hermano, hermano Panchito. Así nos llamamos. Y cuando alguien dice don Panchito, como que dice, se me hace que el hermano está enojado, o algo me sabe, o tal vez ya no piensa que soy su hermano, como que se convirtió en un estándar. Pero realmente cuando se comenzó a usar esta palabra, era una señal de cariño genuino. ¿Cómo le dices a alguien a quien quieres realmente? Imagina cómo le dices a una persona con la que tienes mucho afecto. Bueno, ese era el equivalente de la palabra hermano, hermanito, pequeño, querido mío, así, hermano, era una señal de cariño. Y el apóstol la ocupa tres veces para mostrarles que los lleva aquí en su corazón, que los lleva aquí marcado en su corazón, porque había una ciertas personas que habían ido con los tesalonicenses, principalmente judíos, que les habían dicho: ya ven, su pastor nomás vino a predicarles y ya se fue, se llevó su dinero, y dicen que se anda haciendo rico por allá, por Corinto, por Atenas, nada más se llevó su dinero. Y el apóstol les escribe y les dice: hermanos, acuérdense del capítulo 2, principio del capítulo 3, hermanos, yo nunca les prediqué pidiéndoles dinero. Entonces, estos versículos nos muestran cariño, afecto, sincero hacia los hermanos. Y dice: hermanos, orad por nosotros. Con todo y que Pablo era un predicador consumado de la palabra de Dios, es decir, que tenía ya varios años predicando, que tenía varias iglesias fundadas, por lo menos en toda Asia Menor y en parte de acá, de Antioquía, toda esa parte, ya llevaba varias iglesias, tal vez unas cinco iglesias fundadas. Era muy reconocido. Aparte, en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, dice que él fue llevado hasta la presencia, hasta el tercer cielo, y vio cosas impresionantes. Dice que ni siquiera puedo pronunciar con mi boca, dice Pablo. Con todo y esas bendiciones que había recibido de Dios, él sabe que tiene necesidad de qué, de la oración de los hermanos. Note que no está adquiriendo una postura de: yo ya me las sé todas, yo ya he predicado en tal y tal lado, llevo tantos años, sino que con humildad les dice a los hermanos: hermanos, orad por nosotros. Al principio de la reunión hicimos una lectura en donde Pablo abunda un poco acerca de esta necesidad que tiene. Acompáñenme por favor a esa lectura que hicimos al inicio en Efesios capítulo 6. Y el apóstol, en esta petición que hace, les explica por qué necesita la oración de ellos. Versículo 19, Efesios 6, versículo 19. Fíjese cómo les explica por qué necesita la oración. Dice: y orad por mí. ¿Para qué? Para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo, es decir, con libertad, como debo hablar. Y nos preguntamos, ¿por qué necesitaba Pablo denuedo para hablar? ¿Por qué necesitaba Pablo valentía para hablar la palabra de Dios? Pablo necesitaba valentía porque los tiempos en los que él predicó eran tiempos violentos, en donde predicar la palabra de Dios acarreaba para uno mismo castigo, cárcel, varazos, todo tipo de violencia. Eso era un castigo que seguramente vendría en las personas que predicaran la palabra de Dios. Hoy tenemos libertad. Les he dicho a los hermanos que se han acercado con el deseo de bautizarse. Les he dicho antes, cuando la gente se bautizaba, era un acto público en el río del pueblo y siempre acarreaba para uno mismo castigo. Siempre acarreaba que la gente lo malviera, que la gente le cometiera violencia contra ciertas personas. Me refiero a los tiempos en que había persecución. Pero hoy no. Hoy bautizarse no representa realmente un peligro para el que lo hace. Hoy no. Lo mismo en los tiempos de Pablo, cuando Pablo predicaba, era segura avaricia, seguros látigos en el Sanedrín judío. Por eso dice a los efesios, hermanos, oren por mí, porque la verdad es que a veces me da un poco de temor abrir la boca, porque cuando estaba en Corinto precisamente, desde donde escribió esta carta, empieza a predicar en la sinagoga de Corinto, la gente se empieza a remolinar, a armar un gran alboroto, y Pablo empieza a temblar de miedo. ¿Por qué? Pues porque las ciudades que ha ido, ciudades donde le han pegado una buena variza. Entonces empieza normal, como todos lo haríamos, a temblar de miedo. Pero el Señor se le aparece de noche y le dice, Pablo, ¿se acuerda? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿No se acuerda? ¡No temas! ¡Predica! Yo tengo todavía mucho pueblo en esta ciudad. Normal, lo más natural del mundo es que si has ido por todo ese territorio y te han pegado en cada vez que has predicado, Pablo dice, hermanos, oren por mí, para que hable sin miedo, para que hable y no aguade el evangelio, no lo haga aguado para que no se ofendan. ¿A poco no nos sucede a veces lo mismo? Que estamos compartiendo el evangelio y llegamos al punto en donde tenemos que decirle al que nos está escuchando, eres un pecador delante de Dios. A ese punto llegamos, ya le explicamos la creación, la santidad de Dios, y llegamos al punto de decirle, estás ofendiendo a Dios. Pero a veces como que decimos, ¿y si se enoja? ¿Y qué tal que si corta la plática y ya no puedo seguir adelante? Y entonces tal vez nos vemos en la tentación de aguadar el mensaje y decirle, existe la posibilidad de que en algo, tal vez en pensamiento, hayas ofendido a Dios alguna, pero bueno, la posibilidad nada más, como no enfrentando, no confrontando. Seguro que Pablo tenía alguna posibilidad de aguadar el mensaje y dice, hermanos, oren por mí. Regresamos a Tesalonicenses, dice, oren por nosotros. ¿Quiénes son nosotros ahí? ¿Se acuerda? ¿Quién es nosotros? Timoteo. ¿Y quién más? Y Silas, al inicio. Pablo, Silvano y Timoteo, dice el primer versículo de la carta. Oren por nosotros. Era su equipo de trabajo. Era el equipo que estuvo predicando por toda aquella región. Hace, ¿qué? 15 días que falté, ¿se acuerdan que les pedí permiso? O les avisé, no, la verdad es que no les pedí permiso, pero les avisé que iba a ir a un un seminario para pastores, el hermano que nos compartió esos 3 días dijo una frase que me gustó. La verdad es que no la registré exactamente, pero traté de acordarme. Y este hermano, que se llama Alex Montoya, dijo algo que me pareció muy cierto. Dijo, cada iglesia tiene el pastor. A ver, déjeme regresarme porque usé mal una palabra. Cada iglesia cosecha el pastor que siembra en oración. Otra vez, cada iglesia cosecha el pastor que siembra en oración. Es decir, si una iglesia ora por su pastor, va a cosechar, ¿qué va a cosechar? Un buen pastor. Y luego añadió algo que también me pareció importantísimo. Cuando una iglesia critica duramente a sus pastores, es porque no está orando por ellos. ¿Qué quiere decir? Que la crítica y la oración, y me refiero a la crítica, esa crítica hiriente, destructiva, nada más señalando errores, ¿no? La crítica constructiva siempre es bienvenida, pero esa crítica hiriente, dice la iglesia que critica a su pastor, seguramente no está orando por ella. Y eso me parece cierto, hermanos. Eso me parece cierto, y no solo porque yo sea el pastor de esta congregación y esté diciendo, hermanos, ¿qué pasó? No hay oración, sino porque yo también soy oveja. Y yo sé que cada vez que yo critico a mi pastor y me examino a mí mismo, es porque no estoy orando por él, porque gasto demasiado tiempo en distinguir sus errores, que no me queda tiempo para orar por él. El apóstol, con todo y ser el gran apóstol, dice, hermanos, oren por nosotros. No piensen que ya estamos del otro lado y que no tenemos tentaciones. ¿Usted cree que el apóstol no tenía tentaciones sexuales? Seguro que las tenía, como cualquier hombre. ¿Que no tenía tentaciones monetarias? Seguro que las tenía. ¿Tentaciones de aguadar el mensaje para no hacerlo tan fuerte? Sí las tenía. Hermanos, oren por nosotros. Este hermano del que les he hablado, que vivió en el siglo XIX, Charles Spurgeon, tuvo un ministerio impresionante en Londres, Inglaterra. Cada vez que predicaba, o cada domingo que predicaba, se le congregaban más de 10.000 personas para escuchar su sermón. Y cada reunión que había, muchos convertidos confesaban sus pecados y se añadían a la iglesia. Un ministerio impresionante el de Carlos Spurgeon. Muchos pastores fueron a verlo en esa temporada de gran éxito para decirle, a ver, platícanos, ¿cuál es el secreto de tu éxito, hermano Spurgeon? Dinos, ¿qué haces para predicar de tal manera que la gente se convierta, que los fríos se acerquen al Señor? ¿Qué haces, Carlos? ¿Qué haces? Y él siempre contestaba lo mismo. Él siempre contestaba, mi iglesia ora por mí. Mi iglesia ora por mí. Y la historia registra que él comenzó un grupo de oración media hora antes de cada reunión. Les dijo a los hermanos, hermanos, vamos a orar para que nuestras reuniones sean de bendición. Por cierto, las reuniones que él llevaba a cabo prácticamente no tenían alabanza. Era un canto y el sermón. Vamos a reunirnos, hermanos. Era una iglesia de unos 300 miembros. Y se empezaron a reunir. Y es en esa temporada que empezaron las reuniones de oración, la iglesia empezó a crecer tanto que la gente empezó a llegar, pero por decenas, a la reunión de oración. Era un grupito pequeño, de tal manera que la reunión de oración se tuvo que hacer en el salón principal, en el auditorio principal, y oraban media hora antes de cada reunión. Entonces un gran avivamiento vino sobre esa iglesia. Pablo, otra vez, estamos en el versículo 25, dice, hermanos, orad por nosotros, no nos olviden, no estamos fuera de tentación. Y como pastor de esta congregación, yo tengo que hacer la misma petición. El domingo pasado estábamos orando, o estábamos hablando acerca de la oración de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Y yo tengo que confesarles que a veces predico más para mí que para ustedes. Y el domingo pasado fue una de esas predicaciones. Yo no sé si a usted le resultó de bendición, y espero que sí. Pero para mí el mensaje del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní fue de grande bendición. Velen, oren. La carne es débil, el espíritu está dispuesto. Oren para que no caigan en tentación. Es mi responsabilidad orar por mí, pero les pido, como iglesia Betel, oren por mí, les suplico, oren por mí, que el Señor me dé palabra, que el Señor me dé sabiduría, que el Señor me guarde, oren por mí. En la bendición del pastor está la bendición de la congregación. Número 2, versículo 26, otra instrucción que les da es: saludad a todos los hermanos con beso santo. ¿Qué dice la Reina Valera? Con ósculo santo. Ósculo. Ósculo no es otra cosa más que beso. Es un beso. ¿Y qué es eso? Yo les pregunto, ¿por qué no lo practicamos nosotros? ¿Por qué no? Bueno, a lo mejor entre mujeres es común. Hombre y mujer también es común. Pero hombre y hombre, pues como que no es tan común. El otro día, en una reunión, un hermano estaba despidiéndose así de unas hermanas, y cuando se acerca a otro hermano, pues ya iba encarrerado y ya mero le pegaba un beso, ¿no? Fue descuido, fue un descuido, no fue otra cosa. Y se le acercó y el otro dice: ¡ay, me espantaste!, ¿no? Y entonces reflexionó, el que se hizo para atrás reflexionó y dice: bueno, Primera Tesalonicenses dice que nos saludemos con beso santo. Y entonces se me acercó y me dijo: ¿por qué no lo practicamos? Yo le dije: no, la verdad es que yo no me animo. La verdad es que yo sí, no me animo. Como que no es parte de nuestra cultura, aunque hay culturas que lo practican. La iglesia vieja, la iglesia primera, tomó este mandamiento y lo practicaron. Hasta el siglo XIII, todas las iglesias que se reunían para adorar a Dios, cuando terminaban sus reuniones, se daban un beso, hombres con hombres, mujeres con mujeres, todos se saludaban con un beso. Pero en el siglo XIII descubrieron que había ciertos abusos en ese tipo de saludos. Ya había quien se perfilaba con los hermanos más guapos, con las hermanas más guapas, y como que notaron ese tipo de abusos en el siglo XIII y se prohibió. Fíjese que en la cultura oriental había ese saludo, era muy común. Entre nosotros no lo es, pero ese saludo era muy común. Se besaba la mano, el pie o hasta el codo a los que eran superiores a uno. Los que eran el jefe, el patrón, a lo mejor la persona respetada en el pueblo, en la sociedad, se besaba en la mano, en el pie, en el codo. La hermana dice que también había beso en en la barba, besar la barba, ok, sí, la barba, por eso ya me la está dejando crecer. No es cierto. Bueno, ese era ese tipo de saludo a los superiores, pero a los que eran del mismo nivel se les besaba en la mejilla, se les besaba, era el beso en la mejilla. Pero nuestra cultura no es lo mismo. El énfasis en este pasaje no está en el beso, sino que está en dos cosas. Número uno, a todos los hermanos, en primer lugar. Y número dos, en lo santo del saludo. Ese es el énfasis de este pasaje, que es a todos los hermanos y que tiene que ser santo ese beso. Dos características. Quiere decir que el apóstol sabía que en una iglesia cualquier iglesia, no solo la de Tesalónica, no solo la iglesia de Betel, cualquier iglesia puede haber sectarismos, puede haber preferencias, división de gustos, a los hermanos que les gusta cierto estilo y los que no. Pero el apóstol dice, no, salúdense todos. Si tú saludas a uno con cariño, saluda a todos con ese mismo cariño, ¿sí? Así, todos. No hagas distinción de personas, no hagas separación. A fulano lo saludo de tal manera y a mengano lo saludo de otra forma, todos. Y número dos, que el saludo sea santo. Hay muchas formas de degenerar un saludo. Yo el otro día estaba recordando que en las reuniones se presentaba un señor a la reunión de jóvenes, un señor joven, o sea, no era casado, pero ya era mayorcito de edad. Y se presentaba a la reunión de jóvenes, y no saben ustedes cuánto disfrutaba el saludo a las chicas, sobre todo a las más pequeñas, a las muchachitas guapetonas ahí que se acercaban a saludarlo. Les daba un abrazo y yo lo empecé a notar, asistió como 6 meses. Pero hubo una vez en que empezó a hacer ciertas cosas que me pareció que había excedido una línea. Y dije, lo voy a observar. Próximo sábado volvió a hacer lo mismo. Al siguiente sábado, tercer sábado, me acerqué a él y le dije, o te tranquilizas o te voy a exponer frente a todos. Y me dijo, ¿qué estoy diciendo? Ok, yo te voy a exponer ante todos, tranquilízate, tú sabes de lo que te estoy hablando. Agachó la cabeza, se salió súper enojado y nunca más regresó. Nunca más regresó. Y alguien pensará, bueno, a ver, Asael, se me hace que te exageraste. Era un saludo, caray, era un saludo. Hay muchas formas de degenerar un saludo. Algo que es santo se puede convertir en algo perverso. Algo que es señal de cariño se puede convertir en una forma de satisfacer, de fantasear, de echar a volar la imaginación. Versículo 26 dice, saluden a todos con beso santo. En nuestra sociedad no se acostumbra el beso entre hombres, mujeres y mujeres sí, pero si así es como nuestra sociedad acostumbra a saludar, puede ser un buen apretón de manos, puede ser un buen abrazo, puede ser, no sé cómo manifiestes tu cariño, pero debe ser un saludo a todos y debe ser santo. Alguien ha sugerido, esto no está comprobado, pero alguien ha sugerido que en la iglesia de Tesalónica había los ricos y los pobres, como en toda iglesia. Tesalónica era una ciudad que abundaba en comercio, entonces los comerciantes en gran escala les iba súper bien, súper bien. Había gente muy rica, pero también había gente que era esclava y se dedicaba a cargar la mercancía, esclavos, morenitos, negros. Y entonces alguien ha sugerido que los ricos saludaban de beso a los ricos y los hermanos que venían de cargar las carretas y qué sé yo, los dejaban aparte porque tal vez no se habían llegado a echar un baño a casa. Alguien lo ha sugerido, es posible. El apóstol dice, saluden a todos y háganlo con un beso santo. Estoy recordando ahorita, me vino a la mente un hermano que se llama Samuel Castro. Él trabajó en una organización misionera mucho tiempo, en un barco que se llamaba el barco Logos. Creo que ya lo hundieron, ya no funcionó. Iba a diferentes países a predicar la palabra y estuvo, si no mal recuerdo, como 2 años o 3 años en el norte de Italia. Dice que en el norte de Italia las personas son muy afectuosas, muy expresivas, y muchos de ellos se dedican a cultivar sus viñas y llegaban al culto, pero súper, súper, decía el hermano, yo no lo puedo asegurar, pero él decía súper, súper apestosos. llegaban bien sudorosos, llegaban al culto, venían del campo y terminando el culto, como son afectuosos, dice, siempre era del abrazo. Y la verdad es que uno dice, pues uno llegaba bañadito y perfumadito, uno está acostumbrado a ir al culto más o menos en buenas condiciones, y siempre era del abrazo, hermano. Y uno como que, ay, hermanito, sí, qué gusto saludarte. Pero era esa muestra de afecto. Así debemos ser nosotros al saludarnos unos a otros, con cariño, con respeto, con amor, que sea a todos. Número 3, la siguiente instrucción. Dice, os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Esta instrucción es de sujetarse todos a la palabra de Dios. Pablo sabía que estaba escribiendo algo inspirado por Dios. Dice, hermanos, todos deben escuchar el contenido de esta carta. No es para el pastor nada más, no es para cierto grupo de obispos, es para todos los hermanos. La palabra de Dios es la regla, es la norma para todo creyente. Si alguien piensa que está exento de leer la palabra de Dios, de estudiarla, de sujetarse a lo que la palabra dice, está completamente equivocado. La palabra de Dios es para que todos, pastores, diáconos, obreros, laicos, asistentes nuevos, todos la estudiemos y nos sujetemos a ella. Estábamos hablando el otro día en la clase clase dominical a las 5 de la tarde de la claridad de las escrituras y cómo es que en las escrituras existen estos indicios de que el Señor sabe o el Señor mandó que toda la gente estudiara la palabra porque todos ellos tienen capacidad para entenderla. Alguien dice, es que yo no la entiendo. No, si eres cristiano puedes entenderla. ¿Se acuerda, por ejemplo, de Deuteronomio 6? El Señor le dice a los padres, esta palabra que yo te mando hoy, ¿se la enseñarás a quiénes? A tus hijos, a tus hijos. ¿Quiénes eran los? Eran los niños, los pequeñitos. Las palabras que yo te mando hoy, dice este libro, se los enseñarás a tus hijos. Los niños tienen capacidad de aprenderla. Y en este pasaje también entendemos lo mismo. Pablo dice, todos hermanos, sujétense a la palabra de Dios. También se dice que alguna gente no entendía por qué Pablo había tenido que huir, no entendía por qué Pablo no había podido regresar, no entendía por qué Pablo no regresaba a ministrarles, y como en esta carta lo explica, dice el apóstol, léanlo a todos para que todos estén enterados de mis motivos. Y termina. En el versículo 28 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El apóstol Pablo constantemente hace referencia a la gracia de Dios. Vea lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Es uno de los temas principales en la doctrina que el apóstol Pablo explicó a todos. Romanos capítulo 1, a partir en el versículo 7. Aquí lo dice en su saludo. Está saludando Pablo, dice, a los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros, ahí está, y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia de Jesucristo, la gracia del Señor, es un regalo inmerecido. Eso es lo que significa gracia. Quiere decir que Pablo está reconociendo, hermanos, en nuestro diario caminar seguramente van a tener tropezones, van a tener fallas, van a tener algunas actitudes que no agradan a Dios. Sin embargo, reconocemos algo, que no es por nuestras obras. No es por nuestras obras que Dios permanece junto a nosotros. No es porque nosotros seamos perfectos. No es porque nosotros hagamos siempre lo que es correcto. Es por la gracia de Dios que el Señor permanece junto a nosotros, que nos sigue instruyendo y que nos sigue impulsando. El apóstol no puede decir una bendición mayor a los tesalonicenses, sino que la gracia de Jesucristo, el regalo inmerecido que proviene de Jesucristo, sea con vosotros. ¿Qué nos queda para nosotros hoy, hermanos? Sino meditar en qué nivel estamos en cuanto al desarrollo de nuestra iglesia. Si la iglesia tesalónica es la iglesia ideal, la iglesia que trabajaba arduamente para predicar la palabra de Dios, ¿en qué nivel estamos nosotros? ¿Qué podemos decir nosotros de nuestro testimonio? Los tesalonicenses tenían un excelente testimonio delante de la gente que los conocía. ¿Qué podemos decir nosotros de nuestro testimonio? Es realmente lamentable cuando la sociedad conoce a la iglesia, no tanto por el evangelio que predica, sino por los malos testimonios, la inmoralidad que se llega a saber. En estos días he estado leyendo, he seguido en el internet la noticia de una iglesia cristiana, o al menos eso decía que eran, que se llamaba la Catedral de Cristal, ahí en la zona de Los Ángeles, que sus pastores empezaron a cometer una serie de barbaridades, la gente se les empezó a ir, porque se dieron cuenta que eran inmorales a más no poder, de tal forma que se quedó la iglesia sola, el pastor ya no supo qué hacer con esa catedral impresionante que había construido, y la vendió, ¿a quién se la vendió? Pues a los católicos, que eran los que tenían lana para comprarla, ¿no? Entonces, esa bonita iglesia que habían construido de cristales, así muy, muy, diseño arquitectónico muy bonito, donde se escuchaban alabanzas, pues ya llegaron los católicos con sus imágenes, ya empezaron a vestir ahí ese lugar, pero todo surgió porque adentro de la iglesia había un mal testimonio y la gente empezó a conocer esa iglesia, pero por las cosas malas que se hacían adentro. ¿Nosotros en qué nivel estamos? La iglesia tesalónica es un ejemplo y nosotros debemos apuntar a eso. Limpiémonos de toda inmoralidad, de toda impureza, y apuntemos a ser conocidos por nuestro buen carácter, por nuestro buen trato. ¿Qué tal andamos en el evangelismo? Acuérdense que el apóstol les dice en el capítulo 1, les dice, a partir de ustedes el evangelio ha resonado por todos lados. Como era un lugar de comercio, el evangelio se había esparcido por todos lados. ¿Qué tanta resonancia estamos haciendo nosotros del evangelio? ¿Por qué no tenemos personas que prediquen a partir de aquí, salgan a las comunidades aledañas a compartir la palabra de Dios? Los cristianos de Tesalónica esperaban con ansias el regreso de Jesucristo. No había un evento que llenara tanto su pensamiento como eso. ¿Qué tan, la palabra ilusionado tal vez no lo describa, qué tan esperanzados estamos nosotros? ¿Qué tan fundamentados estamos nosotros en la esperanza del regreso de Jesucristo? Pienso que a veces hay cristianos que en vez de esperar ese día, les parece que ese día truncaría sus expectativas. Yo quisiera llegar a ser tal cosa. No, pero si el Señor llega antes, ¡chin! Ahí se va a acabar mi sueño. Como que no hemos dimensionado cuál es la esperanza final, última, más grande que el cristiano debe tener. En el estudio de Primera Tesalonicenses, hermanos, debemos considerar en qué nivel estamos y avanzar, crecer, dar un paso adelante a fin de que la iglesia Betel, nuestra iglesia, que tanto amamos, que tanto queremos, la que tanto hemos trabajado, de la que tanto apego le tenemos, sea una iglesia cada vez más pura, más bíblica, más apegada a la voluntad de Dios. Vamos a orar.